Sabes que el oro no ha sido suficiente. Cuando de nubes sin prenda me enamoré de tu corazón y tu orgullo de tu ser. Sabes que el oro no ha sido suficiente. Cuando de nubes sin prenda me enamoré de tu corazón y tu orgullo de tu ser. Porque usa mi reloj, ha olvidado la noción del tiempo. Si la pasión nos atrapó, hoy si nos fuimos de largo y te cuento. Me seducí, te seduje, deduje que quería lo mismo que yo quería desde el principio. No me combinen a este asunto. Y es mentira que tú tenías como provocarme, si tú tenías la manía del placer llevarme. Fuimos años del polvo, más no del morbo. Espiritual permanece, lo mundano desvanece. Un hilo resistente como el de nosotros, indudablemente sería de romperse. Y si así pasase, porque alguno lo insinuó es estimularse. Las intenciones están más que claras. Lo nuestro no nació de cosas raras. Evitó a lo que tú le faras. Y su fluyo es que me dejara. Evitó a lo que tú le faras. Si fluyo que me dejara. Y ahora me enoja decir que no me vaya de aquí. Y ahora me enoja decir que no me vaya de aquí.